nos vamos a ir para Buenos Aires, nos vamos a meter en otro tema, nos vamos a meter en un tema que nos preocupa también y que tiene que ver con la situación que se va viviendo en los distintos espacios laborales, en los distintos trabajos y también con mucha fuerza en el periodismo. Estamos en comunicación telefónica con el periodista Néstor Espósito, a quien le vamos a dar primero un agradecimiento por esta comunicación y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días, al contrario, agradecido soy yo por el llamado y por contarlo. Les agradezco mucho el interés. No, por favor, Néstor. Bueno, Néstor, un gran recorrido, un referente periodista judicial, un referente del periodismo y en 2 años y medio para comenzar ya has sido despedido de 5 trabajos, ¿no? El último, el del Plata, donde por lo que nos llega la información que tenemos ha sido a través de una lista. Sí, en realidad fue más que despido porque en algunos casos ni siquiera hubo una comunicación. En el caso de uno de los trabajos perdidos, ni siquiera me dijeron no trabajar más. Estoy hablando de Tiempo Argentino, donde junto con todos los trabajadores un día llegamos y nos enteramos que no había más diario. Con lo cual hay situaciones que son particulares. Si no fueran trágicas, serían cómicas. Uh-huh. Lo del Plata tiene que ver con una lista de 42 compañeros que el lunes a la mañana, el viernes a la madrugada, después de que venció una conciliación obligatoria, apareció en un mail un listado de 42 personas que no podían ingresar a la radio. Y mi nombre y otros 41 compañeros figuraban en esa lista. Al día de hoy todavía no hemos recibido el telegrama de despido, pero está claro que es una situación de hecho que ya está concretada. Y bueno, nada, se suma a la sangría de más de 3.000, 3.500 trabajadores de prensa que han perdido el trabajo en los últimos 2 años y medio. Totalmente, ¿no? Y desde Del Plata, ¿cuál es la justificación a esto? ¿O todavía solamente es esta lista? ¿Y cuáles han sido también las condiciones en las que se venían dando las condiciones laborales en este último tiempo? Mira, de momento es solo esto. La verdad es que yo no sé qué razones van a argumentar. Imagino que serán las que se habían dado en algún otro momento, que tiene que ver con que la radio no es viable, con que no tienen plata, con que la comercialización está mal. Bueno, la cuestión es económica. Imagino que será solo eso. No descarto que haya alguna otra sorpresa y que para evitar pagar alguna indemnización, que por otra parte, según lo que he comentado, no tienen dinero como para hacer frente a esos despidos, manden telegramas de despido con causa. Seguramente causas inventadas que terminarán en un juicio y probablemente en 3 años en un juicio ganado, pero nadie a quien cobrarle. Esta perversión que tienen las empresas está llevando a esto. La situación global es muy mala, y viene siendo mala desde hace mucho tiempo, desde lo mínimo, que es que no haya jabón y papel higiénico en los baños, o que haya un baño clausurado durante más de un año porque no hay un plomero que puedan llamar para que venga a destaparlo, hasta desde hace 2 años cobrar el sueldo en cuotas, 4 o 5 cuotas mensuales, y en los últimos 2 meses el sueldo recortado a la mitad, y aún así pagándolo en cuotas. Nosotros cobrábamos cada viernes el 12,5% del sueldo. Bueno, así venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y la radio ha sufrido una sangría de conductores, de productores, de locutores. Nada, es una agonía lenta, un paciente con un cáncer terminal que nunca termina de morir.